17 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados 3 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Curioso souvenir del ministro de Economía Pro. Durante el tradicional brindis de fin de año, el ministro de Hacienda de la ciudad, Néstor Grindetti, sorprendió con un polémico regalo para los periodistas. Un dólar en un soporte de plástico que dice romper en caso de emergencia. Más polémica todavía causó el regalo que hizo a los acreditados en la legislatura Cristian Ritondo, una bolsa de talco. El intérprete de señas del funeral de Mandela era un impostor. Asociaciones de sordos de Sudáfrica expresaron su indignación al asegurar que el hombre inventó sus propias señas durante la transmisión televisiva de la ceremonia. El engaño fue descubierto por un argentino que reconoció entre los gestos del supuesto intérprete un oso, un gestito de idea, el pasito de Ricky Maravilla y un zungutrule. Quieren que Antonio Banderas interprete al Papa. El productor italiano Pietro Balsecchi aspira a que el español represente al sumo pontífice en una obra acerca de su vida. Es mi primera elección, dijo el cineasta, sin tener aún la respuesta del actor, que por ahora está involucrado en la película sobre los mineros chilenos. La noticia fue duramente repudiada por Javier Bardem, Gael García Bernal y John Leguizamo, que se quejaron de que Banderas acapara todos los papeles de latinos en Hollywood, sobre todo, agregaron, porque siempre le tocan escenas en las que se coge a Salma Hayek o a Penélope Cruz. Abren un hotel exclusivo para gatos. El establecimiento queda en París y tendrá 20 habitaciones de 4 metros cuadrados, donde los dueños deberán pagar unos 25 euros por día para dejar a sus mascotas. Aunque los dueños sostienen que se trata del primer establecimiento del mundo de este tipo, un especialista en la materia, el Coco Basile, señaló que ya existen muchos hoteles para gatos en la zona de Recoleta y sobre la ruta panamericana. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados 3 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.